Agradecerle a Carlitos Gallardo, que el que me mandó esta convocatoria. Fue en San Miguel del Monte, en el Teatro Italiano, bueno, organizado por Marcelo Giuliani. Y bueno, fue una movida muy linda, la verdad, donde se manifestaron distintos rubros culturales. Uh-huh. Y bueno, ahí estuvo el tango presente. Para mí una linda experiencia, conocer gente y bueno, estar ante un jurado también es importante y bueno, es una movida diferente a la que uno está acostumbrada. Uh-huh. sumás muchas cosas, así que bueno, ahí estuvimos con Cañuelas presente, no solamente yo, sino bueno, Mirta Carmona, Carlitos Aguirre y Fernando Torres en folclore. Voz solista y bueno, Mirta y lo que saben hacer también junto con Carlitos en danza tradicional. Bien, esto fue el pre-Ayacucho, ¿es así? Exactamente, fue una selección, fue el pre-Ayacucho. Sacamos bueno, el baile y el tango, segundo premio, digamos, segunda mención. Uh-huh. Donde después el 4, 5 y 6 de marzo se va hacia Ayacucho, donde ya es el 46 evento que ellos hacen, o sea que es algo muy importante. Bueno, y junto con Cultura de Monte y Marcelo, Giuliani con su señora Julieta son los que organizan por primera vez este pre-Ayacucho. Así que, bueno, vimos una movida muy linda de folclore, si me dejás. Sí, bueno. Me dejás, así vemos todos los rubros, porque me gustaría que estén todos nombrados. ¿Cómo no? Un segundo, así digo bien las cosas. Solista de canto surero, solista de tango, recitador criollo, dúo vocal, conjunto vocal, canción inédita, malambo sureño, pareja de danza tradicional y pareja de danza estilizada. Bien. Esto fue lo que se tomó en cuenta, lo que se presentó en este teatro muy lindo, y bueno, con mucha participación y mucho público también. Así que nos fuimos ahí conociendo, saludando con distintos colegas. Así que bueno, en canto ganó un nombre de monte. Y bueno, no tendría ahora los que ganaron, pero ya vuelvo a insistir, es una linda experiencia para todos. ¿En lo personal que pudiste presentar y mostrar allá? Bueno, canté dos tangos, Los Mareados y No Me Esperes Esta Noche. Dos tangos que muy lindos. En el escenario estuve cómoda, no, primero como que te da nervios, ¿viste? Pero después no, estuve tranquila, estuve ante un jurado, que esto me gustaría aclararlo. Vos sabés que soy una ferviente defensora de la mujer en el escenario, por eso tengo este proyecto de tangueras. Y bueno, vi que al ser un jurado masculino, tres hombres, yo pienso que a la mujer hay que mimarla más para que se anime a cantar, ¿viste? Sí. Así que la selección prácticamente fueron casi todos hombres, sacando a mi querida amiga Florencia Martínez, que bueno, viene de Ruta 3, de La Matanza, donde ella fue ganadora y lo festejé muchísimo con ella, porque fue la única mujer que ganó en el escenario. Sí, sí, con Cañuelas ella tiene una relación muy especial, ¿no? Sí, siempre sí. Lo marca. Es un encanto, ella y Danilo, su marido, que estuvieron muy bien. Eso se vio todo en vivo. Está en YouTube, si lo buscas, en Monte TV, el pre-Ayacucho. Así que, bueno, es como que uno quizás es mi... bueno, lo que yo marcaría de eso, ¿viste? Es como que la mujer hay que incentivarla y que cuando suba al escenario hay que darle esa oportunidad. Ojo, no por mí, sino en general. En general. En baile fue diferente, porque en baile había otro jurado y eran dos mujeres y un varón, ¿viste? Bien. Entonces un poquito más Eso es lo único que yo observé y lo dije personalmente, obviamente. Bien. ¿Y ya el evento en sí, cuándo sería el Yacucho? 4, 5 y 6 de marzo, sí. Ya. Y ellos se encargan del traslado, de los participantes, todo. Así que es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Pero yo estoy feliz. Feliz por el intercambio de culturas, también ganó recitador criollo de Udaondo, no me va a salir el nombre, pero bueno, es nuestro también, es de Cañuela, por supuesto, así que también muy contentos. Pero fue un lindo momento disfrutarlo del principio al fin, y bueno, y te traes muchas cosas positivas.